Una de las razones, por ejemplo, no hay gas. No hay gas natural. O sea, varias de las plantas están allí y no pueden operar a toda su capacidad porque no hay gas. Ahora, ¿por qué no hay gas? ¿Quién es el responsable de que se produzca gas en Venezuela? PDVSA. O sea, PDVSA, en todos estos años, la producción de gas más bien ha disminuido, porque la producción de gas en Venezuela está asociada al petróleo. Hay recientemente unos yacimientos que están siendo explotados de gas natural libre, pero eso, aún ese gas no está disponible. Lo cierto es que hoy en día las plantas eléctricas no pueden generar gas porque no hay gas. Entonces, ¿qué pasa? Usamos diésel. Ah, pero tampoco hay suficiente diésel, porque el diésel también no lo estamos quemando. Ahora, eso es un solo aspecto del problema. Otro aspecto, ¿por qué Corpoelec no puede haber, si sabía que venía el niño, si sabía que hay todos los años hay sequía, todos los años, ¿por qué no acondicionó o no acomodó las plantas térmicas? Ah, bueno, entonces hay que preguntarse qué pasa con Corpoelec. ¿Por qué no tienen recursos financieros? ¿Por qué no tienen gerencia? Porque eso es una empresa desorganizada, porque es una empresa politizada, o mejor dicho, es una empresa que ha sido controlada desde el punto de vista político, sectario, por el partido de gobierno.